que te lo puedo jurar, hasta por la virgencita, con agüita bendita. Tú aquel que nace con su gracia, nadie se la quita. Con esa tronera y te vas a poner una curita. Hablamos ahorita, con John transmutando el sonido costeño que ahora todos imitan. Que no me lo trillen, que no es Rosalía. 5 de ella enrolando en un Kia, 2 en las medias, por si en la alcabala le pique el olfato a algún policía. No es pulmonía, beso seco en los labios de María. Hielo en saco pechale a la sangría, debates de sabiduría. El sol, la brisa, la bahía. Ebrios de día, rompe la alcancía en la licorería. Borracho equilibrio, modo mototrial. 3 de 4 con el alma vencía. 17 y 5, Jeremías. A las 17 con 5 eres mía. Mujer mala vía, mujer mala mía. Te amo en las noches, te olvido en el día. Nos vemos después, buenos días. Nos vemos después, buenos días. Buenos días. Nos vemos después, buenos días. Buenos días. Lo siento, mujer, mala mía. Mala mía. Buenos días. Miden mi oro, me dicen es Hulk, man. Dan una vuelta en esta bicicleta y les da la mismita que a Hoffman. Pueden que cubran con tela el piano, que digan que eso es del siglo pasado. Hasta que llega un maestro, le posa sus manos. Lo mismo en el rap, lo mismo con ella, lo mismo si grabo. Vamos, te botamos, mi amor, tambor, sabor. Ay, que tan bonito el tango. Imagina si canto, cuánto. Imagina si cuento, cuento. Pero incluso rapeando de barcos, anzuelos y puertos, me da pa' partirlos y encima repartir el vuelto. Más perro ese policía que su perro policía. Más playero que niñito y tobito mostrando alcancía. Más parrandero que compra terrón por debajo de la Santa María. Más bala fría que comete un perro en el centro en pleno mediodía. Más perro ese policía que su perro policía. Más playero que niñito y tobito mostrando alcancía. Más parrandero que compra terrón por debajo de la Santa María. Más bala fría que comete un perro en el centro en pleno mediodía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La bahía. La costa. La vía.